Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Acá estamos desde los estudios caseros que cada uno se ha armado para enfrentar estos tiempos de pandemia y seguir haciendo comunicación, pasándola bien, tratando de informar un poco entre compañeros y, bueno, tratando de generar este producto que esperemos que les guste, que es Hasta que vuelvan los abrazos, que sale desde Radio Sur y desde La Retaguardia de lunes a viernes. Y hoy estamos Julián Bouvier, Irene Antinori al aire, Nacho Álvarez en producción, en operación técnica, y un equipo enorme de producción de otro lado. Irene, bienvenida a este lunes 7 de marzo, de junio. ¿Qué tal, Julio? Sí, 7 de junio. ¿Qué tal, Julio? Bien. Sí, bien. No, otro mes que encerrados, no. Vamos, que vamos avanzando contra la pandemia, vamos. Avanza de a poco, ¿no? Se te ve bien acompañado con un cafecito caliente, medio dormido. Sí, me di cuenta porque te costaba arrancar con el saludo. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Despertándonos de a poquito con este frío que se apoderó de Buenos Aires. Sí, pero más que frío, mucha humedad, ¿no? Mm. Sí, como dice Yanante, lo que mata es la humedad. Uh-huh. Igual frío también hace, por lo menos así parece. Yo no salí afuera, pero el frío entró por las rendijas que pudo y acá en mi casa hace bastante frío. No sé en la tuya, no sé cómo están en las otras provincias, en otros lugares. Acá en Buenos Aires está fresco hoy, lunes a la mañana. Te puedo asegurar, yo saqué a la perra temprano. Y la verdad que estaba fresquito, más que fresquito, diría bastante frío. Pero bueno, estamos en invierno y es así los climas. Y vamos a contarle, sí. No, adelante. Contémosle a la gente qué tenemos para hoy, lunes 7 de junio. Sabemos que en Perú está habiendo mucho movimiento, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos ahí palpitando las elecciones de Perú y vamos a tener a una socióloga muy importante, que es Anaí Durán, que nos va a poner al tanto de cómo se está viviendo, ¿no? Este vibrar con Pedro Castillo por Perú Libre y con Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Vamos ahí. Son ínfimas las diferencias en este balotaje, así que me interesaría saber concretamente qué es lo que pasa dentro de Perú y cómo lo están viviendo ellos, ¿no? A mí me cuesta mucho entender cómo se puede votar a Keiko Fujimori cuando tiene causas importantes, porque está enjuiciada por haber recibido dinero ilícito, por apoyar el autogolpe de Estado que hizo su padre. Entonces a mí hay cosas que me cuestan entenderle. Y por otro lado, me llama la atención Pedro Castillo, que es un maestro, que eligió un lápiz como símbolo de su campaña, que no es poco, porque el lápiz implica educación, y él es maestro. Pero también me llama la atención cómo recorrió los pueblos, ¿no? Que fue montado en su caballo, con un típico sombrero de ala ancha. Me suena que en cierta forma apela al populismo, y a mí el populismo, por lo menos en nuestro país, cada vez que hubo un gobierno populista, como el que pudo haber sido el de Menem, con sus anchas patillas, con su poncho, nos terminan abrazando por una izquierda y te dan un puñal por la derecha, pues un gobierno más neoliberal que el de Menem no hubo. Entonces me preocupa mucho esto, y bueno, me gustaría charlando con ella, cómo lo condicionan, si es que necesita condicionarlo, por ahí es un prejuicio mío, de vivir en Argentina, ¿no? Quizás sea algo así. ¿Tenés sí, la consigna de hoy? Sí, ahí avanzo con la consigna, más allá de eso, considero que, creo, por lo que fui escuchando de lo que va pasando en Perú, claramente son elecciones complejas, importantes, y seguramente algo se juega, ¿no? No parecen tener el mismo las mismas ideas los dos representantes que están en las elecciones, así que vamos a ver. Y en algunos lugares vemos, nos dicen que gana Keiko, que ya está ahí, en otros lugares dicen que gana Castillo, está difícil saber, bueno, no vamos a decir nada de eso. Porque sí, me parece que tenemos que tener en claro que no todo es lo mismo, ¿no? Que puede haber diferentes. Incluso dentro de los gobiernos de derecha hay derechas de diferentes matices, que no es lo mismo una dicta blanda que una dictadura, como se decía en una época. Digamos, en algunos habrá violaciones de los derechos humanos sistematizadas y en otros sistematizar. Pero bueno, no es lo mismo tener el pueblo en las calles que tenerlo adentro mirando televisión. Uh-huh. Así es. Creo que estas son las cuestiones fundamentales. Además de irnos a Perú, este 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y así fue que desde Radio Sur y Radio La Retaguardia decidimos que esta semana vamos a hacer una serie de notas ambientales, que es algo que claramente lo tenemos en agenda. Intentamos que esté todo el tiempo, ¿no? Ir viendo qué pasa en las diferentes provincias, en diferentes lugares de nuestro país, con los agrotóxicos, con el fracking, con la megaminería, con los incendios y con todo eso que nos pasa y que es un montón y que hay veces que nos supera también informativamente. Vamos a tomarnos toda la semana para generar reflexiones como a largo y corto plazo de qué se puede hacer para mejorar nuestra situación ambiental. Y así es que hoy nos toca entrevistar a Jorge Rulli, que es un experto en desarrollo sustentable, uno de los fundadores del grupo Reflexión Rural, entre otras cosas, ¿no? Me parece que hay mucho jugo para sacarle a este entrevistado, Irene. Y además tenemos la columna sobre la cultura represora del doctor Alfredo Grande. Hoy Moebius y Poder. No sé si Moebius, yo no sé qué es Moebius, si tiene que ver con una película argentina. Es, tiene que ver con la cinta de Moebius, que hay una película argentina basada en la cinta de Moebius, que es siempre un continuar, un andar continuo, donde nunca se rompe porque la cinta sigue circulando. Bien, bien. Bueno, vi hace 2 días la película esa, Moebius. Me pareció muy rara, pero está interesante. Muy buena. Así que, bueno, ahí vemos. Está actúa el padre de nuestro compañero Lorenzo Dibiase, Daniel Dibiase. Así que la vimos juntos con Lolo a distancia, cada uno desde su lugar. Buena, buena, buena película. Muy buena película. A mí me encantó. Me encantó, es una película para pensarla, repensarla, muy buena, y más en el momento que se hizo, que yo no me acuerdo en qué año, 96. Pero es una película, ¿qué año? 96. Bueno, fíjate que es una película que te sigue invitando a pensarte, se hizo en el año 96. Sí. Y ahora sí, vamos con la consigna del día de hoy. Nos van a escribir al 11-31-81-31-26 y nos van a responder hoy, que es el día del periodista, o así dicen, ¿a qué periodista no soportás leer, ver o escuchar? ¿Ya tenés alguna idea? Yo ya tengo la respuesta, mi respuesta. A ver, decime. A quien no lo soporto, a quien realmente me produce mucho desagrado, es la Nata, pero no es de ahora. Tipo horrible. Yo me enojé muchísimo cuando en América TV, o sea, fíjate de los años que te estoy hablando, el tipo, porque le entregaron, creo que no sé si 2 minutos tarde el programa, qué sé yo, se puso a leer un libro, faltándonos el respeto a todos los oyentes, y estuvo como 15 minutos leyendo un libro en señal de protesta. Denigrante. Y por otro lado, bueno, una vez me dio muchísima bronca que había entrevistado, que se había burlado de los científicos del CONICET que habían investigado sobre una mosca que producía daño en los manzaneros, en las manzanas del sur, ¿no? De Río Negro. Y bueno, se pasaron investigando cómo combatir a esta mosca que depositaba sus huevos, y esos huevos se convertían en gusanos. Y el tipo se rió de los científicos, ¿en qué perdemos tiempo con nuestro dinero los argentinos? Bueno, yo creo que esa fue la frutillita del postre para decir nunca más, ¿viste? Nunca más, no lo soporto. Creo que no vas a ser la única que diga Jorge Lanata, me da la sensación, que Lanata se ha ganado un odio generalizado de gran parte de nosotros. Así que creo que no va a ser el único del día de hoy. Ya me llegan mensajes diciendo solo a uno hay que elegir. Bueno, hagan un trabajito de recorte. Y si no, bueno, a la persona que me mandó eso le dije que a él le permitíamos mandar 3 porque está muy implicado en el programa y siempre nos manda sus respuestas. Así que vamos a ver qué nos llega. A mí me pasa que no consumo televisión en general, entonces no me los tengo que fumar mucho a estos muchachos, pero no suelo lidiar con gente, no sé, como Feynman, Majul, que no sé si se llaman periodistas, pero que claramente cada vez que los ves te da bastante irritación, incluso Viviana Canosa también. Y Babi Echecopar, no te olvides, por favor. Tremendo. Pero a mí me pasa que me generan mucho rechazo los que son muy oficialistas y son muy y que estuvieron del otro lado, como por ejemplo el Gato Silvestre, estuvo 25 años en Canal 13 y siendo parte de eso que hoy tanto critican. Me genera mucho rechazo el Gato Silvestre. Pero bueno, me sumo al odio a la Nata y me sumo al odio a Majul, que seguramente alguien lo dirá también. Sí, a mí el odio a la Nata también viene de la época que él estaba en Radio Belgrano, o sea, cuando se inició, que venía con todo el Otoviazga, con todo un movimiento de una radio con mucha polenta, ¿no? Una radio que le escuchábamos. Estaba a las 6 de la mañana, había que tener ganas de escuchar a la Nata. Total, bueno, ¿no? 6, wow. Sí, a las 6 de la mañana lo prendía. Así que había que tener ganas de escuchar, porque era un periodismo inteligente, buceador. investigador, con una mirada crítica, con, digamos, con mucha polenta. Y de repente... hay unas imágenes interesantes de él, que estuvo, creo que fue en el programa de Mirtha Legrand, que estaba Bussi, quien fue la intendente de Tucumán en la dictadura militar, y después también creo que elegido popularmente por el voto, lamentablemente, y, y la nata le tira en la cara datos de su gobierno en cuanto a desapariciones, asesinatos, violación de todo tipo de los derechos humanos, y un coraje fuerte, un periodista... No, era muy valiente. Cuando estaba del lado del bien, se la jugaba, ¿no? Sí, no, era muy valiente, digamos, esto de levantarme a las 6 de la mañana a escucharlo era con placer, porque era encontrar a un compañero, ¿viste? Entonces, de repente, encontrarte con lo que se convirtió, bueno, todos los conversos es lo peor que te puede pasar, encontrarte con un converso, y bueno... La verdad que es muy desagradable. Sí, así es. Bueno, trajimos para hoy para escuchar un fragmentito de alguien, a ver si lo hacemos encontrar a nuestro compañero esto, que es un mensaje, un audio que se rescata de la voz de un periodista que realmente admiramos mucho, en este caso, ¿no? Y con un recorte de su libro, ¿no? Que cuando digamos el nombre del libro ya van a saber de quién estamos hablando. Sí, y yo creo que a muchos, cuando nos pensamos si somos periodistas o no, mientras tanto nos llegan algunos mensajitos de compañeros que nos saludan por el Día del Periodista, más allá de si nos definimos a decir que somos periodistas o no, sí decimos que seguramente tenemos como bandera a esta persona que vamos a escuchar ahora y a este libro que vamos a recordar ahora. Porque fueron claves para nuestra historia. A ver, vamos a ver si se acuerda. Cuando termine el audio, te voy a contar una anécdota que no aparece en el libro, pero sí aparece en la historia. Me gusta. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar... La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. A ese muchacho que escuchamos, Irene, lo hemos leído, seguramente este libro lo han leído muchas de las personas que están escuchando, estamos hablando... de Rodolfo Walsh. La verdad es que es casi una obviedad, ¿no? Hablar de Walsh, no es ninguna gran ocurrencia que tuvimos. Walsh es una referencia, como otras tantas de las que seguramente ahora mencionamos, pero contame esa anécdota, a ver. Bueno, resulta que yo soy amiga de Graciela Mena, Y Graciela, cuando vimos la operación Rodolfo Walsh, se emocionó muchísimo. Entonces le pregunté qué le pasaba. Me dice, porque mi viejo se salvó de la masacre de José León Suárez. ¿Por qué? Porque llegó tarde a la reunión que hacían en la casa y cuando él iba en bicicleta, llega y se encuentra con los camiones de asalto de la policía y se encuentra con un despliegue y siguió andando en bicicleta. Así como llegó, siguió. Y fue por lo que se salvó. Wow. Así que bueno, esto del papá de Graciela por ahí no se rescata, porque bueno, no fue uno de los masacrados, pero era uno de los comprometidos. Uh-huh. Bueno, interesante, recomendamos, si alguien no leyó Operación Masacre, que lo lea, que se van a meter en el mundo hermoso de la no ficción, esa pluma hermosa de Rodolfo Walsh, y una historia muy tremenda, que hoy seguramente de alguna u otra forma sigue pasando en todo el mundo. Pero bueno, destacable también, obviamente queremos destacar a periodistas como Massetti, de los que hemos hablado también en la reunión de producción, otro gran periodista que así como Walsh fue dejando su vida, fue poniéndose de periodista militante todo el tiempo, y bueno, creo que son las cosas que a nosotros nos dan ganas de hacer también, ¿no? Formas de comunicación militantes, ¿no? Y comprometidas con la mirada de un posible mundo mejor. Bueno, nos llegan noticias desde Perú. Se escrutaron 91,422% de actas procesadas y gana Castillo por 20.000 votos. Ahí, cabeza a cabeza, mamita, qué elección que están dando. Vamos a ver, yo tengo miedo de confirmar que gana. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Hasta ahora, fíjate que falta, hay 91%. Falta. Pero vamos. Estamos ahí, viste, 20.000 votos no es nada. Uh-huh. Bueno, vamos a avanzar con un poco, porque si no vamos a llegar con todo, vamos a escuchar un poquito de música, armé la lista yo. Esta mañana, y no recuerdo con qué empezamos, pero ahora Nachito nos va a llevar a la canción de la mañana. Ahí está, Fito Páez con Paulinho Costa haciendo Hermanos. Vamos a escuchar. Sempre que a vida estiver dentro de um corredor qualquer, quando seu dia escurecer, logo pela manhã, você não deve desistir. A rua é feita pra sair e renovar o seu amor sempre que precisar. É agora, é pra já, não demora, vamos lá cantar essa canção que está no ar. Descobrir um novo sol nascendo devagar, vida pura pronta pra brilhar. Sempre que o céu for te salvar, sobre seus ombros sem perdão, quando a noite esfriar, fundo no coração, saiba que estarei aqui, quando não tiver mais ninguém, segure minha mão e dá a sua mão também. Pra já, não demora, vamos lá cantar essa canção que está no ar. Descobrir um novo sol nascendo devagar, vida pura. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Volvemos rápido para poder escuchar los audios de funcionarios y funcionarias. En este caso vamos a escuchar a Sabina Frederick, ministra de Seguridad. Hay que evaluarlo esta semana que entramos, ¿no? En la próxima semana, que es la última. Y ahí siempre la evaluación corre por cuenta de los especialistas, del Ministerio de Salud. A mí, en mi evaluación personal, es que esto funcionó muy bien. Funcionó muy bien tanto en el sentido de que hubo acatamiento alto, que es lo más importante, porque si no hay acatamiento, de nada sirve. La conciencia de la gente de que estas son las medidas que hay que respetar para poder cuidarnos. Yo creo que es muy importante evaluar el funcionamiento, también evaluarlo desde el punto de vista económico, eso me parece que es importante. Si el gobierno lanzó toda una serie de líneas de apoyo y asistencia a los sectores más afectados, eso también creo que habrá que evaluarlo, y a mí sí me parece que es un buen esquema para nuestro país. Vos sabés, Juli, que yo creo que hubo gran acatamiento, al menos tengo esa sensación, porque en consultorio me llega mucha gente con mucho angustia, porque todos tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que ha fallecido. Y la verdad que la gente está muy preocupada, por lo menos lo que me llega a consultorio. No sé vos qué evaluación hacés de esto. Sí, también veo que hubo un buen acatamiento, si se quiere, de las restricciones. También seguramente tiene que ver, pienso, con el frío y con días que daban para quedarse. Pero me parece que también es verdad, se va generando conciencia, que no sé si se llama conciencia cuando es así, porque es un poco... No sé si es conciencia o miedo. Claro, medio a la fuerza, pero bueno, la verdad que es triste ver cómo se nos van seres queridos, así que sí, puede ser que vaya por ahí el cuidado. Vamos a avanzar con Patricia Ulrich. Es como natural que quien fuera gobernadora sea candidata a la provincia de Buenos Aires. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene más que ver con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos en este momento, que es tener a todos los grandes jugadores que tiene Juntos por el Cambio en la cancha. Un año de debate y su elegibilidad va a ser candidata en la provincia, ¿no? Me parece que no le ayuda a Juntos por el Cambio. Yo no quiero discutir más ni preguntarle a alguien si quiere o no quiere. Algo que me entusiasma un poco es que no están tan juntos en Juntos por el Cambio. Evidentemente hay ahí disputas de poder y intereses de a ver quién se queda con tal puestito o cual otro. No creo en la empatía que pueda tener esta gente, así que vamos a ver cómo sigue desarrollándose la interna del PRO, ¿no, Irene? Sí, ahora yo me preguntaba a quién se refería cuando decía que se tenía que mudar para poder ser candidata. María Eugenia. A María Eugenia Vidal. María Eugenia. ¿Querés que escuchemos a María Eugenia? Vamos a escuchar a María Eugenia. Oh. 60 días para el cierre de listas. Yo creo que ese es un debate de la política, es un debate de la dirigencia, no es un debate de la gente. A partir de que se dé el cierre de lista y se tomen las decisiones como se toman en todos los partidos políticos, empezará la campaña. Pero hoy no estamos en campaña. Y yo siento que mi responsabilidad no es hablar de candidaturas, ni en provincia, ni en ciudad, ni en ningún lado. No voy a asumir por qué los demás hacen lo que hacen. Yo digo lo que hago yo. Y yo creo que este no es el tiempo de dar debate sobre candidaturas. Cuando se refiere a cómo se designan las candidaturas en los partidos políticos, ¿se referirá cuando se designan a dedo? Porque bueno, me da toda la sensación que está hablando de esto. Cuando me digan dónde tengo que ir, ahí voy a ir. Claro. ¿Quién será el que dicta? ¿Mauricio será? ¿El líder total? No sé. No sé si no está Patricia también metido, porque entre los dos, ser. ¿Quién juega la carta mayor? Puede ser. Qué miedo, Bullrich, por Dios. Qué miedo. Y me parece que Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, tiene mucho peso, pues es lo más recalcitrante que hay y gusta en eso. Sí, gusta el derechismo ese bien fascista. Bueno, que ojalá que... Que se iguala con el de Bernie, ¿no? Que están ahí cabeza a cabeza con Bernie y que ambos se llevan fantástico. Ambos se alaban. Vamos a escuchar a Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos trabajando muy fuertemente en registrar más y estamos ya pensando incluso nuevas medidas de intervención, como salir con la hasta que llegan hasta salir a inscribir en el casa por casa que se está haciendo, y en el día de mañana, no muy lejano, empezar a salir en el casa por casa con la heladerita bajo el brazo si tenemos vacunas. Ya es un sistema de vacunación así de casa por casa con la heladerita, me encanta, Que sea como fuere, pero sí, vamos con la vacunación y que la población esté protegida. Y la verdad que sería, en cierta forma, reivindicar cómo se trabaja por manzanas en Cuba, ¿no? Donde los médicos salen a buscar y a verificar cómo está la población. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando la cuestión de las vacunas. Vamos a escuchar ahora a Santiago Cafiero, jefe de gabinete, a ver qué dice sobre las medidas, las restricciones que se dieron esta semana. Las medidas siguen hasta el 11 de junio, que es el próximo viernes, tal como estamos ahora, con este semáforo epidemiológico. Y luego esperando que la Cámara de Diputados termine de discutir y debatir y si tiene que hacerle correcciones al proyecto de ley que hemos enviado, que ya tiene media sanción del Senado. Sí. Si ese proyecto se aprueba, ya continuamos con lo que va a marcar la ley como estrategia sanitaria. Si ese proyecto no se aprueba, ¿qué sigue después de la ley? Renovamos el DNU. Bueno, ahí se avizora cómo puede seguir la cosa. Perdón, yo lo que no escuché era, si no se aprueba, ¿qué contestaron? ¿Qué contestó? Siguen las restricciones, sigue el DNU. Vamos a ver. No. Vamos a escuchar ahora a Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, que avizora qué puede llegar a pasar en un futuro no tan lejano. Vamos ya casi 25% uh-huh. de la población vacunada. Nosotros creemos que si logramos transmitir esto, ¿no es cierto? Escalar la vacunación, seguir recibiendo vacunas, captar al 40-50% de la población, seguir sosteniendo los cuidados, sobre todo durante el invierno, podemos llegar a septiembre y ver algo de alivio. ¿Sí? Qué bueno sería aliviarse un poco, ¿no? Sí, y qué bueno que se empieza a fabricar la Sputnik acá, ¿no? Que fue aprobada en Rusia y se empieza a fabricar acá. Eso es para festejar. Sí, eso puede generar realmente un impacto en lo sanitario. Ojalá. Y sí, ojalá que así sea. Y por último vamos a escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Yo lo celebro y lo agradezco sinceramente. Créame, presidente Putin, le estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya, estuvo al lado de los argentinos, ayudándonos a conseguir que las vacunas que el mundo no nos estaba dando. Muy feliz, además, porque hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. Juro que no había escuchado el audio de Alberto. Que bueno, me adelanté, pero sin saberlo. Ahí está, lo decía Irene y después también lo decía Alberto Fernández. Se empezarán a producir las Sputnik en Argentina. Buena noticia para que avance la cuestión de la vacunación. La verdad, hay que decir, no sé si así lo viste vos, pero yo que tengo muchos amigues docentes, el mismo jueves se vacunaron 5 amigues. Para mí fue un gran alivio de saber que avanzó así y que, bueno, un montón de seres queridos ya por lo menos tienen su primera dosis. Y bueno, nada, ojalá que avance bien y que empecemos a a bajar también la curva de muertos, que es tremenda. La yo soy una de las privilegiadas que tiene las dos dosis por pertenecer a salud. Perfecto. Ya tenemos a alguien en comunicación, así que, a ver, vamos para allá con este separado chico, a ver. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, Irene, como hablábamos al principio del programa, día importante para toda la región, sobre todo para Perú, por las elecciones que se dieron ayer, 6 de junio. Hoy veremos cuáles son los resultados. Todavía están ahí los últimos números, así que vamos a ver qué podemos avizorar hablando con Anaí Durán. Ella es socióloga, docente, responsable del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que entiendo ahora han apoyado la candidatura en este balotaje de Castillo. ¿Cómo estás, Anaí? Bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Te saludamos Julián Bouvier e Irene Antinori. Buenos días, mucho gusto. Saludos desde Lima. Un gusto para nosotros también. Bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes cómo amanece hoy Perú y si ya tienen algún número ustedes, ya se habla de algún, ya se avisora quién va a ser el futuro o la futura presidenta de la nación. Y bueno, ¿cómo va ese día de hoy? Bueno, todavía está el conteo, los resultados son bastante ajustados, eso ya se preveía, ¿no? Ya se veía venir un escenario muy ajustado. Todavía quedan casi 9% de actas por procesar y la distancia es muy cortita entre Castillo y Fujimori, ¿no? De hecho, las primeras actas que se procesaron eran más bien de las zonas urbanas, donde Keiko tiene más votación, por eso se la da un poco arriba, pero ahora esto se ha reducido a casi 50.000 votos de diferencia, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la mañana cómo avanza esa actualización. Anaí Durán, mira, me llega información que hay actas procesadas del 91.422% y están dando un margen de 20.000 votos a favor de Castillo. ¿Vos tenés alguna información de esto? No, el último reporte de la OMPE, de hecho, todavía da Keiko arriba por muy poco, por 0.3 décimas, pero como decíamos, las actas que faltan procesar son básicamente de las regiones del sur andino, el voto rural, donde es favorable a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, por eso es que esperamos esto se acerque más al conteo rápido que presentó Ipsos ayer y que da por ganadora a Castillo, ¿no? Uh-huh. Anaí, ¿cuál, qué implica esta elección? ¿Cuál es, qué representa cada uno de los candidatos? Y bueno, eso, en principio, ¿cómo qué implica cada candidato hoy? Bueno, creo que ha sido claro también ya los resultados territoriales, ¿no? Un candidato que representa esta demanda de cambio muy grande, de cambios profundos, de por fin poner esta clase política que nos ha llevado a esta crisis y a esta de corrupción, de abandono del Estado, ¿no? Y son sobre todo estos sectores del sur andino, del Perú rural, que están haciendo suya esa demanda, ¿no? Un candidato, como digo, que está encarnando la posibilidad de cambios profundos y una candidata, pues, que es parte de este establishment, de esta clase política que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Además, ella con denuncias de corrupción, su entorno con denuncias de corrupción, ¿no? Con procesos judiciales abiertos, pero que a la vez están dando este mensaje de estabilidad frente a un cambio que ellos lo presentan como irresponsable, como peligroso, ¿no? Creo que eso ha entrado en disputa y de ahí que ella gana en las ciudades de Lima y en la costa y Pedro Castillo en todo el resto del Perú, ¿no? Ana, y justamente yo te quería preguntar, porque tengo entendido que Keiko Fujimori, una buena parte de su entorno, son personajes que estuvieron muy ligados al padre, ¿no? Justamente a un autogolpe de Estado que hizo Fujimori. Y ¿Cómo puede ser que teniendo un proceso judicial pudo haber sido candidata? Sería mi primer pregunta. Y si considerás que hubo racismo contra Castillo en esta campaña. Bueno, lo primero es que Keiko no tiene denuncias vinculadas a su padre, son denuncias por delitos que cometió o ha cometido ella, ¿no? Eso lo está probando la fiscalía. Justamente ella tiene un proceso judicial abierto por liderar una organización criminal, que es su partido, que ha participado en delitos como lavado de activos, ¿no? Ella está presa con libertad, prisión preventiva, ha salido por la pandemia, se acogió a este beneficio. Y bueno, ella tiene un pedido de la fiscalía de 30 años por delitos que cometió ella, ya no solo es lo del padre, ¿no? Ella y su entorno inmediato, ¿no? Que habrían recibido dinero, en fin, eso está, es lo que trata de probar la fiscalía, y evidentemente es indignante, es bastante sorprendente que una persona con esos delitos y esos procesos judiciales abiertos esté a punto de ser presidenta del país, ¿no? Y creo que sí, pues nos llama a una reflexión muy profunda como sociedad de cómo estamos encarando estos problemas, ¿no? Yo creo que va a ser una tarea del gobierno que asuma lidiar con esto, ¿no? Con la impunidad de los delitos, el manejo político, esta colusión de poderes para poder llevar adelante con impunidad estos procesos, ¿no? Vamos a ver cómo se decanta, ¿no? Keiko ha dicho pues que va a respetar si la justicia la condena, en fin, pero obviamente si es declarada presidenta sus procesos se van a suspender, ¿no? Hasta que termine su mandato. Entonces es un escenario muy, muy preocupante, ¿no? Y sobre el racismo, pues sí, definitivamente, ese ha sido uno de los aspectos que más ha jugado esta campaña, ¿no? Hay un racismo muy fuerte de las élites nacionales, ¿no? Que se han burlado todo el tiempo de cómo habla Castillo, que no se le entiende, de cómo se viste, ¿no? De sus votantes, que no les llega el oxígeno, por eso están todos en la sierra y no piensan bien, ¿no? Pero ha sido muy nefasto, ¿no? Lamentablemente ya se hace una constante en los procesos electorales este tipo de actitudes que deben ser erradicadas y que tampoco se está haciendo lo suficiente desde el Estado para poder justamente superarlas, ¿no? Es una preocupación grande porque todo esto enrarece pues la democracia, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Anaí Durán, ella es socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y además fue responsable del plan de gobierno en Juntos por el Perú, que es el partido en el que estaba la candidata Verónica Mendoza, quien tuvo unas buenas elecciones, no llegó al balotaje. Te quería preguntar justamente, Anaí, ¿qué diferencia? O sea, ustedes ahora se volcaron de alguna manera al apoyo de Pedro Castillo por lo que implica en estas elecciones. Quería preguntarte qué diferencias o qué similitudes encontrás entre el proyecto de Castillo y el que ustedes trabajaban con Verónica Mendoza. Sí, bueno, nuestra principal coincidencia es este horizonte constituyente del que hablaba, ¿no? La posibilidad de empujar un proceso hacia una nueva constitución que pueda llevar adelante una asamblea constituyente, ¿no? Y que nos devuelva un momento de un nuevo pacto social, porque esta constitución fue impuesta durante el fujimorismo y lamentablemente muchos cambios profundos necesarios ahora, como por ejemplo los aspectos relacionados al modelo económico, tienen un candado constitucional, ¿no? Entonces esa es la principal coincidencia con Pedro Castillo, esta posibilidad de hacer cambios constituyentes, ¿no? Abrir este proceso constituyente y temas más programáticos ya relacionados al manejo de la emergencia, al presupuesto a la salud, a la educación, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos encontrado sí muchas coincidencias sobre las cuales hemos ido afirmando esta alianza, esta articulación que hemos tenido en la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, diferencias también hay algunas que no hay que minimizar tampoco y que al contrario hay que encarar y trabajar, por ejemplo, todo el tema relacionado con los derechos de las mujeres, es algo que nosotros estamos peleando desde adentro con mucha fuerza para que puedan estar explícitos y con toda la importancia que requieren, o el tema medioambiental también, ¿no? Que es algo que nosotros también hemos defendido, y sobre todo frente a la gran presión extractiva que despoja pues territorios y comunidades. Entonces hay ahí un proceso de acercamiento y creo que vamos a seguir trabajando eso desde donde estemos, ¿no? Pensando el peor escenario que ganara Fujimori, ¿cómo se presentarían como oposición? Y pensando el mejor escenario que ganara Castillo, ¿qué políticas implementarían a corto plazo y mediano plazo? Bueno, yo creo que en el caso de que gane Keiko, pues hay que ser una oposición muy activa. Creo que la principal medida es avanzar en el proceso del referéndum vía una iniciativa ciudadana, ¿no? Que la población recoja firmas, se movilice para poder conseguir esta posibilidad de abrir el proceso constituyente, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo clave. Y desde el gobierno también eso, y como decía, encarar la emergencia con lo que ha implicado en términos de crisis económica, pérdida de empleos, esa ha sido la prioridad del profesor en esta segunda vuelta, ¿no? Asegurar la salud y la economía de la gente, que es lo que más está ahorita golpeado. Uh-huh. Anaí, te quiero preguntar sobre acá circulan en diferentes medios de comunicación de que en el caso de que gane Castillo o en el caso de que gane Fujimori, en cualquiera de los dos casos ya se habla de fraude, de la posibilidad de que alguien hable de fraude. No sé si allá circula esos aires de que quien gane la oposición va a decir que hubo fraude. ¿Cómo lo ven eso y cómo piensan que puede avanzar en estos días? Pues esperamos que no sea así, ¿no? Los organismos electorales hasta ahora se han comportado bastante correctamente, es mejor esperar los resultados finales. Sí, efectivamente, en algún momento algunos actores, pues, dada la incertidumbre y también lo difícil que ha sido este proceso, deslizaron esa posibilidad. Esperemos que no, y bueno, seguimos nosotros vigilantes con el trabajo de los personeros que cuidan el voto también bastante activado. Una pregunta, como para ir cerrando, ¿hubo veedores internacionales que pudieran garantizar estas elecciones, ya que hay un balotaje? Sí, y justo también porque ya me tengo que ir despidiendo. Vino la Internacional Progresista, ha estado la Izquierda Europea también, está, bueno, la misión de la OEA, la COPAL, ha habido veedores internacionales, quizás no todos con la misma fuerza que se podría desplegar a nivel nacional, pero sí han estado acompañando el proceso, ¿no? Y esperemos que eso también haya sido decisivo, está siendo ahorita importante para el conteo, ¿no? Bien, bueno. Te agradecemos, Anaí, por esta comunicación y bueno, esperamos pronto hoy tener novedades ya más definitivas de cuáles son los nuevos rumbos de Perú. Ojalá que sea lo mejor, ¿no? Que no vuelvan estas derechas a gobernar el Perú otra vez. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ella fue Anaí Durán, ella es socióloga, docente en la Facultad de Ciencias Sociales y además responsable del plan de gobierno de Juntos por el Perú. La propuesta en la que encabezó Verónica Mendoza, que creo que traía todavía aires un poco más progresistas y con mirada de género, ¿no? Y estas cosas a las que todavía a Castillo se le critican, y seguramente si gana las elecciones Castillo se tendrán que trabajar mucho desde adentro. No sé cómo lo ves vos, Irene, a nivel regional. Un poco estuvimos hablando, obviamente todo cuando hay elecciones internacionales en América, a todos los países nos tiene que importar, porque de alguna manera los aires nuevos de Perú pueden ser de alguna manera un empujón o un retroceso para la región, como cada vez que hay elecciones, como digo, en cualquiera de los países hermanos. En general siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hay avances, avanza toda Latinoamérica, y cuando hay retrocesos, retrocedemos todos. Pueden haber pequeñas islas, pero en general su política influye en el resto de Latinoamérica. No somos islas, estamos unidos y estamos sometidos a leyes que nos imperan desde el FMI, desde Estados Unidos. Y bueno, cuando un país se pone de pie, es atacado, es cuestionado, siempre se lo tilda de dictaduras, y bueno, y siempre alrededor de ellos se trata de generar un vacío de poder. Entonces, cuando le pasa algo a un país, necesariamente nos influye a todos, su política y su forma de implementar a cabo reformas a favor de la comunidad, o el retroceso. Vamos con un Perú más libre. Sí, ojalá que sí. Sabemos que, como para contextualizar un poquito y con el poco conocimiento al respecto, ¿no? Pero Perú viene de muchos años de gobiernos muy irregulares, muy general de derecha, con muy poca perspectiva a favor del pueblo. Así que Perú el año pasado también estuvo encendido fuego como Chile, como Ecuador. Hubo mucho fuego en Perú también, mucha lucha para que se acabe lo que se estaba dando. Y bueno, ojalá que lo que se dé hoy empiece a generar un nuevo cambio. Vamos a ver, vamos a estar atentos a lo que suceda. No sabemos si hoy les vamos a poder confirmar quién es el presidente o la presidenta de Perú, porque eso no lo vamos a saber todavía en un ratito. Quizás más cerca de las 12 lo sabremos. Bueno, vamos con un poquito de musiquita y volvemos. Lloré, lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha publicidad. Los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. En la calle una sonrisa vale oro o el doble. En mi barrio en la mañana hubo un robo violento. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Radio Sur, Radio La Retaguardia, estamos haciendo cada mañana de lunes a viernes Hasta que vuelvan los abrazos. Estamos muy contentos acá, Irene, de poder seguir al aire como hicimos el año pasado, sosteniendo este equipo, ampliándolo. Irene es una de nuestras flamantes incorporaciones este año al aire del programa, lo cual nos alegra mucho, Irene. Gracias. Pero bueno, ya veníamos desde la retaguardia trabajando en Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, que salimos hoy también de 21 a 22 horas por nuestra radio, que es la retaguardia. Uh-huh. Tenemos la suerte de poder compartir el aire con compañeros tan queribles como son los compañeros de Radio Sur, con los cuales nos abrazamos y nos unimos hasta que vuelvan los abrazos. Totalmente. Bueno, en un ratito lo tenemos a Alfredo Grande en la mañana de hoy, que aparte es el cumpleaños de, bueno. Sí, pero él no quería que se dijera al aire, así no que bueno, dije, no lo dijiste vos, no lo dije no yo. No lo vamos a decir al aire, no lo vamos a decir al aire. No dijiste vos, no lo dije yo. No estamos al aire todavía, ¿no, Nacho? Uy, la puta madre. Bueno, quiero mostrarte unos audios, Irene, que nos acaban de llegar con noticias no felices de Héctor Ortiz. Es un trabajador del Hospital Durán, lo hemos entrevistado hace algunas semanas, ustedes lo entrevistan mucho también en Sueños Posibles, ¿no? Sí, milita en ATE, siempre es referente, porque también trabaja en Casa Cuna, así que y siempre las noticias que trae, desgraciadamente, por el maltrato del gobierno de la Reta, no son gratas. Pero vayamos a escucharlas, vamos, porque es necesario que las compartamos y las conozcamos. Buenos días, soy Héctor Ortiz. Bueno, hoy vamos a hacer visible una muerte más. Ya son más de 30 en la ciudad, 30 enfermeras fallecidas a consecuencia del COVID. Patricia tenía 52 años, no estaba vacunada por ser alérgica, tenía diabetes, hipertensión y había pedido la licencia en su momento que se la negaron. Lamentablemente esta enfermedad no perdona. Y bueno, tenemos este resultado que suma una más, una enfermera más entregando su vida enfrentando al COVID. Buenos días. Bueno, lamentablemente tenemos que contar una compañera más, una enfermera muy joven, fallecida en esta semana por COVID. Realmente preocupa. Ya suman dos en estos últimos 5 días. La compañera Mari, una enfermera muy joven, trabajaba en la sala de COVID moderado del Hospital Santo Gianni, fallece en el Sanatorio Mende. Fíjate que estamos hablando de personal imprescindible, porque si bien la última que comentó fallece en una sala intermedia de COVID, en las responsables de la vida, no hay tantas enfermeras que trabajen y que pongan el hombro. Y es muy desesperante la situación por la que está pasando la ciudad y supongo que el resto del país también, con la falta de enfermeros especializados y de médicos, ¿no? Intensivistas. Porque son carreras que no se forman en un día. Vos te recibís de médico, pero no te recibís de intensivista. Te recibís de enfermero, pero terapia intensiva tiene sus métiers, con lo cual no te formás en un día. Y bueno, es el personal que más hay que cuidar. Uh-huh. Así que bueno, queríamos comunicar eso y opa, se va sumando gente al baile del MIT. Antes de dar esta bienvenida, vamos a decir la consigna del día de hoy para que nos manden al 11-31-81-31-26. La consigna es: ¿a qué periodista no soportás ver, leer, escuchar? Por ahí le podemos preguntar a la persona que se sumó al Meet, Irene, ¿qué opinás? Sí, no, mientras no seamos nosotros, que nos digan los oyentes, está todo bien. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buen día. Ahí estamos con Alfredo Grande. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuál es tu periodista que menos te causa agrado escucharla? Mira, o escucharlo, ¿no? Sí. Había uno que ahora hace mucho que no aparece y que fue el que dijo que había llegado tarde a los derechos humanos, fue periodista en La Nación muchos años, después panquequeó, se pasó a la fila de 678, y durante la columna en algún momento me voy a acordar el nombre, porque escribí un trabajo dedicado a él. ¿Estuvo en 678? ¿Varone? ¿Te acuerdas de 678? Sí, sí. Bueno, yo me voy a acordar. Te preguntó si no era Varone, Julián. Sí, sí, sí, Orlando Varone, gracias. Orlando Varone. Le dediqué un trabajo que se lo mandé en su momento a Liliana López Foresi, porque Orlando trabajaba con ella y eso me daba ataques de envidia, que llamaba Orlando el Aceitoso, haciendo una comparación con el personaje de Fontana Rosa, Buggy el Aceitoso. Porque realmente esa declaración de llegué tarde a los derechos humanos me pareció de un cinismo y de una cobardía inusitada. Llegó tarde significa que llegó muy, muy tarde, llegó con los Kirchner. O sea, imagínate el asco que me produce un tipo así. En cambio hay otros que son más asquerosos, pero me divierten, ¿viste? Claro, es que a veces generan más asco los que se intentan poner en un intermedio, ¿no? Hacerse los progresistas de repente, después de muchos años de no serlo. Sí, sí, sí, los progresoides son insoportables, ¿no? Sí. En cambio hay otros que tienen como digamos, la naturaleza de la bestia, ¿no? Y eso es atractivo, ¿no? Eso es atractivo. Bueno, si les parece, vamos. ¿Les parece que vayamos con una canción o les parece que empecemos ahora con la columna? ¿Qué prefieren? Díganos ustedes, a ver. Alfredo, a Irene, ¿qué piensan? La música viene bien. Música viene bien. Lo pide el cumpleañero de la jornada, no voy a decir nada. ¿Quién es? Vamos con un poquito de musiquita y volvemos. No sé cuántas vidas me quedan, pero este felino está cansado ya, cantándole a la luna sin cesar. Canto a las estrellas que aunque son bellas mucho daño harán, guiando mi camino hasta tu hogar. Las horas con el ruido de las olas cuando tú no estás, las estrellas que brillaron ya no están. Canto a las estrellas que aunque son bellas mucho daño harán, guiando mi camino hasta tu hogar. Y el mar que fue nuestro espejo me recuerda que tu reflejo siempre me acompañará. Y ahora quieres tú y yo no. Mentira o la verdad, y bailo con las farolas esperando que tu recuerdo se termine de borrar. Y ahora quieres tú y yo no quiero, y ahora quieres saber la verdad. Para mí tú eras el mundo entero, pero ya no te quiero. Bueno, Alfredo, contanos cómo es el nombre de tu columna y a qué nos vas a invitar a reflexionar hoy. Bueno, la columna se llama Moebius y poder, y podría haber sido una consigna, ¿no? ¿Qué demonios quiere decir con Moebius y poder? Pero para recordarnos a todos, la cinta de Moebius, la famosísima cinta de Moebius, es una cinta plana, pero que se le echa una torsión. Al hacer una torsión, hay una cuestión muy interesante realmente, muy útil, ¿no? Que es que recorriendo la superficie se pasa por las dos caras, o sea, por el revés y el anvés. Es cuestión de recorrer la superficie. Me pareció una excelente metáfora del poder actual, que no pasa a ser gerenciamiento del gran capital, porque, por lo menos para mí, lo único que no sería gerenciamiento del gran capital sería una opción revolucionaria. Revolucionaria no significa necesariamente revolución socialista, ¿no? Hoy en Argentina sería revolucionario, por ejemplo, que el Banco Central tuviera absolutamente el manejo de la economía. Sería revolucionario nacionalizar el comercio exterior. Sería revolucionario nacionalizar toda la banca. Sería revolucionario ir por otra ley de entidades financieras. Hay muchas cosas que serían revolucionarias, ¿no? Por eso siempre hicimos una diferencia entre la revolución y lo revolucionario. Cuando yo digo lo revolucionario, es porque cambia el fundante. Quiero que sea, por ejemplo, un sistema nacional integrado de salud, que alguna vez existió, se llamaba el SNIS, que muchos decían que parecía un estornudo. Bueno, pero el sistema nacional integrado de salud era una propuesta superadora de la medicina prepaga, que ya hemos dicho reiteradamente que no es medicina, es un seguro de salud, las obras sociales, que son la caja de los sindicatos, y toda esa basofia. O sea que lo revolucionario está a la vuelta de la esquina. De hecho, yo creo que este programa radio, hecho por dos radios, medios de comunicación comunitarios, es revolucionario. Ahora, la revolución es cuando ya el Estado es gerenciado no por los capataces, sino por los trabajadores. Eso sí, es probablemente esté muy lejano. Pero lo revolucionario está a la vuelta de la esquina. Y lo que estamos viendo en Perú, que esto estamos siguiendo, ¿viste cuánto? ¿Veis? Le pongo boleto, le saco. Bueno, muestra eso. Es cuestión de recorrer la superficie y aparece Keiko. Seguís recorriendo, aparece Castillo, vuelve a aparecer Keiko. No importa los nombres que tengan Keiko o Castillo. Acá, los K, pues vas a Macri, volvés a los K, después no sé, por ahí aparece la Reta. O sea, se trata de recorrer la superficie. La cinta no cambia. Y cuando hablamos de la cinta de Moebius y poder, decimos directamente Moebius y el gerenciamiento del gran capital. Que de eso se trata. Todo lo que elegimos por voto secreto, obligatorio y universal, cosa que también habría que discutir bastante, porque da una... Ese voto universal, secreto y obligatorio, le da legitimidad a una legalidad trucha. Bueno, para próximas columnas. Pero ese gerenciamiento del gran capital que cambia, hay gerenciamientos mejores y peores, ¿no es cierto? Hay gente... Yo trabajé muchos años como visitador médico, me divertía mucho, había muestras gratis, incluso de anfetamina, extraño mucho esos tiempos. Y vino un gerente que venía de John Wyatt, y era el bueno. Bueno, era tan bueno que lo echaron a patadas y vino el gerente malo. Pero eran gerentes de los grandes capitales farmacéuticos, ¿no? En esa época yo era un poco más ingenuo que ahora, y creía que el que se había ido era bueno y el que venía era malo. Pero en realidad el bueno estaba para que pudiera venir el malo, ¿viste? O sea que quería aportar con esta metáfora una idea de lo que es el poder actual, ¿no? El poder cambia gerentes, pero no abandona sus situaciones de poder, incluso las aumenta. Gracias a la pandemia y al aislamiento y a todo lo demás, han aumentado brutalmente el poder a algunas economías. Incluso las ligadas a la investigación y a las vacunas. Ya es obsceno, pornográfico, este tema de la vacuna transformada en una mercancía, a ver quién da más, quién da menos, quién la negocia, quién no la negocia. El llamado de liberar las patentes va a quedar ahí, pero no importa. La investigación, la comercialización está fuertemente, es de altísima rentabilidad y designa un nuevo mapa de poder. Cuestión de recorrer la cinta de Moebius, que es una nueva versión de eso que se decía, ustedes se acordarán, no sé si Julián, que es más joven, de si te pones a... si te das tiempo, verás pasar el cadáver de tu enemigo por la puerta de tu casa. Bueno, eso sucede, pero hay que tener muchísima paciencia. Alfredo, una forma revolucionaria son las fábricas recuperadas. Sí, en su fundante desde ya, porque reemplaza la propiedad privada del gran capital por la propiedad de los trabajadores desde ya. Incluso algunas de esas fábricas recuperadas se organizaron como cooperativa, recordemos el Bauen, finalmente desalojado, Facimpat, fábrica sin patrones, que era la cerámica Sanón, en un momento Brugman, después la recuperaron nuevamente, muchas, seguramente muchas, bueno, el caso Chilabert, el caso paradigmático de IMPA, IMPA sigue trabajando, sigue funcionando, y realmente yo creo que sí. No diría la revolución, insisto en esta diferencia entre lo revolucionario y la revolución. Lamentablemente, el movimiento de fábricas recuperadas, cierta dirigencia política, incluso asociado a sectores supuestamente de izquierda, la han ninguneado miserablemente, ¿no? O sea, no la han tomado como paradigma, y como el paradigma sigue siendo el Estado y su ayuda social, con lo cual, bueno, realmente no estamos en buenas condiciones. Sí, yo pensaba, y te lo quería preguntar, desde tu visión, ¿cómo veías esto de que los trabajadores, trabajadoras, no se puedan asumir como, en cierta forma, digamos, propietario de este bien que ellos generan, ¿no? Y que, como siempre, una de las dificultades que yo noté en las fábricas recuperadas era como que había que tener alguien que dirigiera. Alguien a quien delegarle el poder de decisión. Bueno, eso es interesante. En realidad, la delegación de poder es un tema complejo, ¿no? Yo no creo en la horizontalidad, sí creo fuertemente en la simetría, que es lo que para mi criterio sí se opone a la jerarquía. La polaridad para mí es jerarquía, asimetría. La asimetría, me acuerdo del ejemplo de Sanón, porque Sanón sigue siendo, ¿no?, de altísima complejidad. O sea, a mí me contaron cómo era el proceso para hacer azulejos, cerámicos, y es muy complejo. Me acuerdo que había un solo obrero, cuando recuperaron la fábrica, uno solo que sabía mezclar los pigmentos, y que si no se sumaba a la causa, sonaba, ¿no? Uno solo. O sea, hay una experticia, hay una experiencia, hay un saber hacer, que sí, que te da... Es lo que yo llamo la generación de ascendientes. En las fábricas capitalistas lo que hay son jefes. Muchas veces, bueno, lo dice el refrán, ¿no? El que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Es decir, en las fábricas recuperadas eso no tiene espacio. Los compañeros que dirigen son los que tienen más ascendientes, porque son elegidos por lo menos cada 2 años. Y además hay revocación de mandatos. Me acuerdo que en Sanón, la ex Sanón, Facimpat, yo fui dos veces, estuve con Raúl Godoy, gran, gran, gran compañero, mucho antes que fuera diputado, ¿no? Y él me explicaba que había 2 asambleas por día. Cada turno tenía 2 asambleas, todos los días, y eran de más de 200 personas. O sea, esto que vos señalabas es realmente importante, porque permite un crecimiento de la subjetividad, ¿no? Un desarrollo de la subjetividad formidable. Lejísimo de los reclamos, así, por ahora hay todo un tema con la AFIP, con el monotributo, ¿viste? Estamos en una cosa tan miserable, tan de ladrones, de guante blanco, de guante negro, ¿no? Que es insoportable. Bueno, por eso el movimiento de fábricas recuperadas y autogestionadas, a mi criterio, fue saboteado incluso por sectores del progresismo, seguro. ¿Por qué? Y bueno, porque le da una conciencia al trabajador de que realmente... Lo que es necesario es el capital. Los capitalistas son una clase parásita. Lo que es necesario es el capital, no los capitalistas. Lo que no significa que haya matar un capitalista, pero a lo que voy es que como clase social es parasitaria. Lo que no es parasitario es el capital, y lo que no es parasitario, tomando tu pregunta, son los niveles de dirección. Ahora, el capitalismo como clase es tan parasitario que lo sostienen, y eso, bueno, son los trabajos de Marx, los trabajadores. O sea, son los trabajadores que permiten que el capitalista se enriquece. después dice que da trabajo, ¿viste? Bueno, está todo al revés. Y evidentemente, tal como estamos instalados, imposible, ahí está el Estado haciendo un sabotaje de una fábrica. Eso es importante, no sé, pero hagan una cooperativa de trabajo, désela a los obreros. No, va al Estado como accionista de la fábrica. Bueno, a mi criterio, ese es el... No es el peor camino, hay otros peores, ¿no? Pero ese es muy mal. Fíjate lo que vos señalaste que a mí me hace pensar, ¿no? Que se hacían asambleas, no sé hasta qué grado tan resolutivas, ¿no? Pero que a su vez había un consejo de dirección que definía. ¿Cómo podemos pensarlo para entender que no todo puede ser asambleario, o sí? ¿Cómo lo pensás vos? Bueno, la experiencia de Facimpat era que las asambleas no tenían poder de decisión, porque si no a la mañana se decide una cosa, a la tarde otra, ¿viste? No. Había ahí lo que se llama la planificación estratégica, ¿no es cierto? Vos tenés meta. Lo que pasa es que en una fábrica es muy difícil, pero es más concreto. Bueno, tiene que salir tanto cerámico, tiene que salir tantas cosas, tenemos tanto combustible. Bueno, eso hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, lo que se debate en las asambleas, excepto aquellas que sean regularmente convocadas, y cuando son regularmente convocadas, sí tiene poder de decisión. Pero no puedes hacer una asamblea con poder de decisión todos los días, y ni siquiera todas las semanas, ni todos los meses. Entonces, lo que es en las cooperativas que tienen, por ejemplo, más de 50 asociados, más de 100, hay un órgano intermedio entre el Consejo de Administración y la Asamblea. Y en este momento, no me acuerdo exactamente el nombre, pero el tenerlo tiene, que podríamos denominarlo una especie de, como, la figura es la del síndico interno, la sindicatura. Cuando son muchos, bueno, el síndico interno es el intermediario, o los síndicos, ¿no?, entre el plenario de trabajadores y el Consejo de Administración. En ese sentido, una asamblea, que yo prefiero cuando no son resolutivas llamarla plenarios, los plenarios aportan un montón de elementos del Consejo de Administración, que generalmente son de muchos compañeras y compañeros, o sea, no son unicatos. En cooperativas grandes, un Consejo de Administración puede tener 20 personas. Toman todo eso y lo tratan de justamente administrar, porque es un Consejo de Administración en las cooperativas. A diferencia de las asociaciones civiles, que son comisiones directivas, donde la subjetividad que se trabaja es un poquito diferente. Volviendo a nuestra metáfora de Moebius y poder, bueno, a través de las asambleas resolutivas, que son, insisto, por año o cada 2 años, ahí se recorre el poder. Pero se recorre el poder no a través del gerenciamiento del gran capital, sino a través de las decisiones de los socios cooperativos, que no siempre son las mismas y que han llevado a que muchas cooperativas tengan enfrentamientos importantes. A veces porque están parasitadas por los partidos políticos también, ¿no? Es esta cooperativa que tiene su corazón en el peronismo, en el comunismo, en el socialismo, eso gotea, gotea mal, ¿no? Y logra que, bueno, se produzcan enfrentamientos muy fuertes, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos una canción y después vamos con la consigna? Sí, cómo no. Acá estoy. Para mi pena, aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza. me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, pasión, y para saber si me correspondes, deshojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Yo me ausento antes que tú te arrepientas. Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes, deshojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, ya nos llegaron respondiendo a las consignas, un compañero que escribe siempre, que es Lachi. Dice: buenos días, sería una obviedad decir Feynman. Lo escucho porque no lo puedo ni nombrar, Lachi. Y por otro lado, nuestro compañero de Radio Sur, Fernando Toco, nos dice Horacio Verbisky, porque no lo puedo ni ver, un tipo que hace mucho, y quizás siempre, utiliza el periodismo para operar para intereses nefastos, muy turbio. Gracias, Fernando Toco, por tu respuesta, gracias Lachi. Y voy a reiterar la consigna. La consigna es... Bueno. La perdí. ¿A qué periodista no soportás leer, escuchar o ver? Nos pueden llamar al 11-31-81-3126. Nachito, nuestro operador estrella y nuestro gran compañero, nos contesta: creo que odio con mi vida a Mauro Viale. A Mauro Viale. Me encantaría repetir la pelea de Samid en Lop. No, Nachito. Ya Maurito Viale no está más. Déjalo descansar en paz. Que ya se fue. ¿Y qué te parece que antes de entrar con nuestro segundo entrevistado, vamos a una pequeña cancioncita, ¿sí? Sigo cruzando ríos, selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueño para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segundo entrevistado y tenemos el gusto, el placer de podernos comunicar con Jorge Ruirli, que es experto en desarrollo sustentable y uno de los fundadores del grupo Reflexión Rural. ¿Qué tal, Jorge Ruirli? Irene Antinori y Alfredo Grande te saludan. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí escuchando. Bueno, es un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, les agradezco mucho la llamada. No, para nosotros es un placer tenerte. Bueno. Y como para romper el hielo, te voy a hacer una pregunta sencillita, que me río porque no lo bueno, voy a decir, bueno. Justamente. ¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Qué cosa? La soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria. Sí, bueno, es un concepto, claro, es un concepto en los últimos tiempos muy trastinado, ¿no? Bueno, organizaciones campesinas internacionales establecieron este concepto ya hace muchos años, a finales de los años 90, en el 2000, y bueno, implica la capacidad de poder alimentar a su propia población de una manera digna, de una manera saludable, de una manera suficiente, comprenden, pero implicaba un juicio muy duro contra la comida chatarra, que en todo el mundo acompañó la implantación de los agronegocios. Entonces la soberanía alimentaria implicaba también calidad en lo que se comía, no solamente suficiencia. ¿Viste? En la Argentina esto ha sido muy difícil de explicar por qué se instaló este criterio de que la Argentina producía comida para 400 millones de personas, y no sé qué se le podría dar a 400 millones de personas que no sea un reparto de soja, de petróleo crudo, de jugo de limón. Si la Argentina en realidad nunca produce, bueno, en los últimos años, desde los 90, no produce comida, sino produce forraje. Pero bueno, hay un equívoco que me parece importante aclarar, desentrañar, ¿no? La Argentina no exporta comida, exporta forraje para cerdos o para aves de corral, que es otra cosa, y me estoy refiriendo a la soja transgénica, ¿no? Bueno, no sé si quedó claro esto del... Sí, Jorge, justamente cuando hablamos de medio ambiente también tenemos que hablar de transgénicos, y quisiera que nos comentaras desde tu perspectiva cómo se puede tener un medio ambiente más amigable desde nosotros los seres humanos, ¿no?, con él. Mira, es una cuestión de... A ver, porque acá se discute mucho la ciencia y tecnología. Y en realidad nos tratan de intimidar con los criterios científicos tecnológicos, cuando en realidad ellos manejan versiones atrasadas de la ciencia, muy atrasadas. Echar agrotóxicos en un cultivo de tipo industrial es una monstruosidad, es una barbaridad, es algo que hoy ya por inteligencia y no debería hacerse de manera alguna, ¿no? Yo estaba difundiendo ahora un video de Juan Drus Tustra, que es un muchacho joven, un típico nuevo liderazgo, está en la zona de Tacuarembó, en el estado oriental, y él mostraba el enraizamiento de un puñado de pasto que él lo arranca de la pradera y muestra las raíces no tienen más de 10 centímetros, y va a la zona del alambrado, y las raíces tienen 25, 30 centímetros. Entonces te está mostrando la diferencia entre una tierra sobrepastoreada o acaso muy trabajada con agrotóxicos, y la zona más virgen, que es la zona del alambrado. Y lo que él explica es la necesidad de otro tipo de pastoreo, que es el pastoreo wasang o el pastoreo racional, que se hace en pequeños lotes donde se pone de manera intensiva al ganado para que coman todo, bosteen, y luego no se vuelve a ese lugar hasta un año después. Entonces se van dividiendo los campos, se dividen en franjas, y se va pasando el animal de una a la otra para dejarlos descansar, para que coman todo, bosteen, y después dejarlo descansar. Bueno, la cantidad de carne que se puede producir, sobre todo en las zonas núcleo, en esta zona de Buenos Aires, el Uruguay, el sur de Córdoba, Santa Fe, bueno, es impresionante, ¿sí? Y realmente es la mejor carne del mundo. Lo que nosotros producimos no debería, sino no debería avergonzarnos de ninguna manera, porque en verdad un kilo de carne argentina en el mercado de Barcelona o cualquier otro vale más que un kilo de los automóviles de alta gama, comprende, si los calculas en kilos, ¿no? O sea, y ya no cualquiera produce esa carne. Pero bueno, en realidad estamos exportando un producto de soja que es una commodity y que es un transgénico, ¿no? O sea, que es una commodity que nadie comería en Europa. A lo sumo se le da a las aves de corral, pero no es una ingesta directa, incluso de los vegetarianos, ¿no? Que no buscan, en todo caso, si quieren agregarle soja a su ensalada porque necesitan proteína vegetal, buscan una soja convencional, no la soja argentina, ¿comprendes? Una soja que no sea transgénica. Pero bueno, en la Argentina se nos ha confundido, ¿viste?, sistemáticamente, porque hay una publicidad que manejan los agronegocios, que manejan las empresas, que hay una gran confusión. Por suerte, bueno, Soledad Barrut y otra gente han hecho una labor de esclarecimiento notable, ¿no? Por suerte, hay mucha gente hoy, la gente está muy preocupada por lo que come, aquellos que tienen dinero, digamos, para poder optar, ¿no? Están muy preocupados y hay una búsqueda constante de nuevos alimentos más saludables que los que comíamos. Jorge Rulli, ¿cómo te va? Soy Alfredo Grande. Hola Alfredo, hola. Bueno, yo vengo a hacer algo así como un bonus track en el programa este, porque habitualmente está Julián Bouvier, que no ha podido quedarse para escucharte, te va a escuchar en la grabación. Yo tenía dos preguntas, una más, digamos, de nuestra coyuntura, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de emprendimientos como la Unión de Trabajadores de la Tierra? Esa es la primera pregunta. Y mirá, yo, sí. En fin, yo tengo esta mezcla de cosa campesina, donde siempre los dirigentes suelen ser académicos, universitarios o de clase media, y la mezcla con el oficialismo ha creado una situación bastante equívoca en la Argentina, ¿no? A partir de la instalación política del populismo, del neopopulismo, se va dando una apropiación de los espacios populares por sectores que en otra época diríamos que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Yo lo escucho a Pérsico, claro, Pérsico dice no hay dos lados del mostrador, hay un solo lado, claro. Claro, porque él es el líder rebelde, pero además es un alto funcionario del ministerio. Yo, a mí realmente estas cosas no termino de aceptarlas, ¿no? Yo creo que acá hay un, ¿cómo te diría? Hay una gran impostura, ¿no? La impostura es parte natural del simulacro, y la Argentina vive un prolongado simulacro, ¿no? Donde supuestamente sos peronista, supuestamente sos de izquierda, y en realidad sos funcionario, y bueno, y estás especulando con los precios de la comida que le reparten a los pobres, o estás especulando con la tierra de los minifundistas, o al final descubrís que sí, estás asistencializando a los pobres, pero te quedás con 1.000 pesos de cada uno. Casos concretos, yo conozco gente que tiene un paquete de 250 planes, le sacan 1.000 a cada planero y tienen 250.000 pesos de sueldo por mes. Es una, te digo, un caso que ha llegado, bueno, lo han demandado, y bueno, y el juez ha reconocido que el tipo le saca 1.000 pesos de acá. Pero los que conocen me dicen, pero Rulli, esto lo hace todo el mundo, y lo han hecho siempre las organizaciones sociales. Y bueno, es un país difícil, vos me preguntás por la UTT. Están en el mercado central y uno supone que son oficialistas, pero actúan a la vez como si fueran oposición. Y bueno, pero después te das cuenta que gente conocida mía me dice, mirá, funcionan como acopiadores, y ellos lo venden con el sello de la UTT, pero en realidad no es ecológico, están comprando cualquier cosa. Y bueno, y hay un desprestigio constante. A mí, yo estoy en contra de esto, de estos malos manejos, especuladores, y pero bueno, soy políticamente incorrecto, ¿no? Claro, y además me parece mal que los sectores medios dominen todo, que todo el movimiento popular esté dominado por los sectores medios progresistas, entre comillas, me parece mal. Digamos, yo soy de una generación en que el respeto era absoluto y uno luchaba para que los sectores populares fuesen capaces de darse sus propios líderes. Y ahora no, ahora los militantes luchan para ser líderes ellos, para conducir. Me parece muy terrible. Bueno, la otra pregunta te voy a hacer, seguramente va a ser más terrible todavía, pero bueno, en la agenda de muchos partidos políticos, ya casi con carácter epidémico, inclusive partidos de derecha, o te diría casi más de derecha, está el tema de lo verde, ¿no? La agenda verde. Una reflexión tuya al respecto. Sí, bueno, es claro, esto es bastante reciente, ¿no? Esto del capitalismo verde que ha inspirado a mucha gente. Claro, pero yo en la Argentina, por ejemplo, hay un partido verde, creo que lo conduce Silvia Vázquez, y a la vez está en Cancillería, ella consola, en un puesto bastante importante. Yo no le conozco historia. Cuando me echaron de Radio Nacional, me acuerdo que hablé con ella porque dirigía, si no me equivoco, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, me respaldó, pero nunca hablé de medio ambiente con ella, no le conozco antecedentes, pero parece que en un momento dado se convirtió en ser dirigente verde, es como que te permite ponerte a la cabeza de un sector importante de la clase media, ¿no? Preocupada por lo que come. Es un poco superficial, ¿viste? Yo, cuando me sentí ecologista, en realidad lo que quería era cambiar el mundo, no quería solamente que alguna élite comiera mejor. Pero bueno, acá hay una banalización de lo ecológico, ¿no? ¿Comprendes? O sea, lo ecológico es muy serio. Primero, hay que entender lo ecosistemático hoy, tiene que ver con las nuevas ciencias, tiene que ver con los sectores. Todo el tema de la biodiversidad es tan complejo que requiere un acercamiento muy serio a las ciencias del siglo XXI. No podés llegar con el pensamiento del siglo XX o en algunos casos del siglo XIX, ¿viste? Porque uno puede comprender que Marx creyera en el desarrollo de las fuerzas productivas de manera indefinida, pero bueno, era propio de su tiempo, pero que hoy sigan pensando iguales, o que haya un presupuesto de similar pensamiento, me parece terrible, ¿no? Pero como tratan de acomodarse a las nuevas exigencias, lo que uno ve es como una especie de oportunismo, ¿no? Yo ahora estaba viendo justamente un video en defensa de la soberanía alimentaria donde se habla de la semilla campesina indígena. Y ya te digo, yo trabajé en los acuerdos internacionales de FAO, yo tuve que viajar muchas veces a Roma para discutir el tema de las convenciones internacionales sobre semillas. Y esto de la semilla campesina indígena, la verdad es que no sé lo que es, nunca logré entender qué era la semilla campesina indígena, ¿viste? Ahí están las semillas de las corporaciones que tienen patentes y que se discute quién las quiere usar, cuánto tiene que pagar, a quién, los estados le ponen normas, y a nivel internacional están las semillas sui generis, que son las protegidas en general, que son las semillas que usan los campesinos, que tienen otro criterio, ¿comprendes? Ninguna empresa puede hacerlas propias, porque son semillas sui generis que pertenecen al ancestro, que pertenecen a propiedades comunitarias. Pero bueno, en la Argentina el relato ha inventado cosas tremendas, fantasiosas, y te encontrás con que, por ejemplo, que las organizaciones campesinas pelean sectores de poder dentro del INAI. Entonces yo digo, pero se les confunde, lo campesino no es lo indígena, no es lo mismo. Pero claro, a lo mejor vos venís de la izquierda con un pensamiento del siglo XIX y pensás que sí, en realidad mucha gente del Gino Germani, que cursó sociología rural, se le confunde lo campesino con lo indígena, no sé cómo, ¿viste? Entonces forman grupos campesinos y terminan peleando sectores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Yo te digo, a veces me confundo mucho de esta Argentina tan equívoca, ¿no? Porque es difícil poner las cosas en claro. No sé si me comprendo, si me hago comprender. Hola. Parece que se cortó. No seamos tan drásticos. Irene Tenorio te iba a hacer una pregunta, pero en este momento no la estoy escuchando a ella. No sé si está muteada o algo así. Sí, está muteada. Mira vos, está muteada. Qué fácil es la vida. Claro, que yo me olvidé de mutearme. Yo quería darte una pregunta, Jorge Rulli, pensando en la pandemia, ¿cómo la ves vos? y cómo lo ves dentro de este ecosistema en que vivimos, ¿no? Porque, digamos, para que haya generado una pandemia fue porque algo de la naturaleza se está destruyendo y nos estamos destruyendo. ¿Cómo pensás vos este punto, si es un punto de inflexión, si es un punto de no retorno con la destrucción del ecosistema? Y parece que sí. Bueno, ya la este estadio de pandemia y de cuarentena lleva ya bastante tiempo, ¿no? Bastante más de un año. Cuando partió, yo junto con otra gente insistíamos en revisar las causas de haber llegado a esta situación y replantearnos que la pospandemia debía ser volver a la consigna de cambiar el mundo, ¿no? Una consigna que tuvimos muchos años atrás y que fue quedando de lado. La necesidad de luchar para cambiar el mundo que teníamos. Bueno, y acusábamos de a la pandemia por los enormes desequilibrios que provocan las destrucciones de los hábitats silvestres. Hablábamos del impenetrable, del monte chaqueño, hablábamos de la Amazonía, con este avanzado proceso de destrucción a que lleva el bolsonarismo en Brasil. Bueno, porque el común de la gente no advierte que la ciudad está siendo paulatinamente colonizada por los pájaros porque no tienen dónde vivir. En la ciudad están las ratas que vienen, los coligargos que vienen del campo, porque ellos también huyen de los agrotóxicos. A mí me pasó en Marcos Paz, ratadas que no nos dejaban nada, nada de lo sembrado, ni que se comían los pollitos. Es muy duro llegar y ver todos los pollos muertos, ¿no? Y dentro del gallinero, escondidas, un día matamos 12 ratas, mi perro mató 12 ratas dentro del gallinero, o sea, estaban, pero estaban por todas partes, cavando en la huerta, ¿no? En el maíz, por ejemplo, fuimos a cosechar maíz y se habían comido todos los maclos, ¿no? Y bueno, claro, porque son masas oscuras de ratas que avanzan desde el campo, claro, en la medida en que avanza la soja, ellas buscan sobrevivir en la ciudad. Pero lo mismo pasa con los virus. Esto es lo que pasa, me decía un amigo brasileño, está comprobado que hay miles y miles de virus como peores quizá que el que sufrimos ahora, que están en la Amazonía y que seguramente van de seguir destruyéndose la selva, van a volver sobre las zonas en que viven los humanos. Es natural. Ahora, no se quiere comprender esto, y entonces estamos en peligro de que esto se haga permanente, digamos, de que vivamos cada vez más hostigados por enfermedades y bueno, y otras situaciones. Esto fue al principio. Realmente hay un pensamiento dominante que acalló estas expresiones nuestras, ¿no? Y el grueso de la población ve la salvación en la vacuna, y no más que la vacuna, y se dejan de discutir las cuestiones ecosistemáticas. Yo lo vivo como una cierta importante derrota, ¿comprendes? Porque más todavía el foro económico mundial propone el reseteo, y el reseteo implica el mundo que nosotros no quisiéramos vivir, ¿no? Con el mundo contra el que luchamos, un mundo donde el sistema, perdóname el concepto, pero el sistema panal de los chinos parece generalizarse. O sea, va a haber una élite dominante y después una masa trabajadora bastante descerebrada, automatizada, que va a cumplir su rol, ¿no? Sin protestar. O sea, es un mundo donde la rebeldía va a ser duramente castigada, aparentemente. Un mundo de satisfacciones y de servicios donde algunos dicen que no vamos a poder tener nada, pero que vamos a ser felices porque vamos a poder alquilar todo lo que se nos ocurra. Bueno, es lo que ha pasado en el campo argentino, ¿no? Ya nadie puede tener la maquinaria porque vale tanta fortuna en dólares que entonces, bueno, se produce un cambio en la producción porque te tenés que asociar con aquellos que tienen la maquinaria, pero por supuesto esa maquinaria ya no está diseñada por los abuelos italianos de la Pampa Grita, ¿no? Ahora viene diseñada por las corporaciones y por supuesto está hecha para trabajar de alguna manera. Entonces, si el maíz, si la maquinaria tiene que tener el marlo del maíz vertical para poder recogerlo, porque está diseñada para eso, y hay un gusanito que se come el cogollo y inclina el marlo, bueno, entonces hay que poner una semilla, como es el maíz BT, es un transgénico para matar ese bichito, ese parásito que afecta al maíz, pero que en realidad no, afecta a la forma de cosechar de la máquina, porque aunque el maíz se incline porque tenga la enfermedad, vos te lo podés comer igual, no afecta la calidad del alimento, afecta el método de cosecharlo, ¿comprendes? Entonces, la máquina viene ya con la semilla transgénica del maíz BT, y así, y te vas dando cuenta de que todas las aplicaciones tecnológicas que cambian, que modifican las semillas, son hechas para una forma de producción, donde la mayor parte de las semillas transgénicas tienen incorporadas resistencias a ciertas herbicidas, ¿no? Ya sea el glufosinato de amonio, el 2,4-D, el glifosato, bueno, van cambiando a medida que las malezas adquieren resistencias a estos herbicidas, ¿no? Pero la transgenia no está hecha para mejorar la calidad de la comida, sino para mejorar el negocio de las grandes corporaciones agrarias. Jorge Rulli, te voy a hacer una pregunta, parece que van a ser dos finalmente, como de costumbre. En realidad una es más un comentario, que me parece que vos señalás, y yo estoy personalmente totalmente de acuerdo, que el virus no es una causa, sino es un efecto, y que ese efecto se mantiene, digamos. Las causas que produjeron el efecto COVID se mantienen y parece ser que se van ampliando, ¿no? Como, claro, porque es la típica lógica empresarial. O sea, no revisan las causas, sino que te venden un remedio para mejorar la situación que provocó lo que estabas consumiendo, ¿comprendes? Sí. O sea, primero te venden un alimento que te enferma y luego te fabrican y te venden el remedio para la consecuencia de ese alimento. Pero cuando lo que tendrían que hacer es revisar por qué te enfermó el alimento. Pero bueno, eso ahora se aplica, se ha generalizado esa lógica. Y tendríamos que revelarnos. Y hablando de esa lógica, una última reflexión porque estamos totalmente ya fuera de tiempo, pero nos interesa mucho. Todo esto que pasó con Habana, ¿no? Que estalló de alguna manera con recomendaciones de comer más alfajores, Habana, ¿tiene que ver con algo de lo que estás diciendo? ¿Con la producción más al servicio, es decir, con los transgénicos más al servicio de la máquina? Claro, porque mira, digamos, aprobar un trigo transgénico, somos el primer país del mundo que lo hace y es un despropósito realmente demencial. De que nadie lo quiere, ni siquiera Monsanto, ni siquiera los acopiadores, no lo quieren los brasileños, nadie quiere el trigo transgénico. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué lo aprobaron? Para hacerle un negocio a Bioceres, a un laboratorio, nada más. Porque nadie lo quiere y no hay necesidad. La Argentina no sabe a quién exportarle su trigo porque no tiene clientes. Entonces, ¿para qué querríamos más trigo del que producimos? Si nosotros producimos para nuestra propia población y un poco para Brasil, y nada más, no hay necesidad de más trigo. Entonces nos dicen, no, pero la semilla va a permitir avanzar sobre nuevos espacios de agrarios. ¿Y para qué? Si los acopiadores y los que plantan trigos en las asociaciones siempre se han quejado de que la Argentina no tiene, a través del aparato de relaciones exteriores, una búsqueda de nuevos mercados. O sea, nosotros no tenemos a quién venderle el trigo. Entonces, ¿para qué queremos un trigo, más trigo del que producimos? supuestamente lo que necesitaríamos es un trigo de la calidad que teníamos en los años 70. Así es. Podríamos competir. Exactamente. Mira, Jorge, hemos hablado muchísimo contigo, nos alegra mucho. Estamos ya sobre el final del programa. Yo hoy soy acá un invitado, pero me dijeron que estabas y pedí permiso para quedarme un rato. Así que le vuelvo a pasar el micrófono a Irene Antinori para que te salude. Bueno, yo, si me permitís, yo quisiera cerrar con este pensamiento. La Argentina tiene por delante, tendría que tener por delante un proyecto de calidad, no de cantidad. Y seguimos insistiendo con el tema de la cantidad. Cuando nosotros, la única manera de competir en el mundo de hoy es con calidad, con la calidad que siempre tuvimos. Por eso estoy en contra de los monocultivos, de la agricultura industrial, etcétera. Bueno, gracias. Gracias por tus reflexiones, Jorge Rulli. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá hasta que vuelvan los abrazos. Gracias. Muy bien, hasta pronto. Nachito, vamos con primero con la consigna, que la voy a repetir, y después con una pequeña canción, así nos vamos despidiendo y esperando que los oyentes nos escriban. ¿A qué periodista no soportás leer, ver o escuchar? Me decís que hay un audio. ¿La podemos pasar, por favor? Buen día, gente. Es la primera vez que envío un audio. Mi voz no es muy radial. Más que un feliz día, quiero desearles, o mejor dicho, decirle gracias por lo que hacen a diario, por hacerme sentir que no solo son un medio informativo de verdad, sino verdaderamente una compañía. Quiero ser extensivo, si me permiten, a todos los medios comunitarios, porque son los verdaderos periodistas. El resto ni siquiera merece la pena. Por eso no voy a participar de la consigna. Ni siquiera vale la pena nombrarlos. Un abrazo muy grande y gracias nuevamente. Bueno, gracias Manuel de Villa Constitución. ¿Tenemos otro audio, Nachito? No, entendí mal. Pero sí, tengo un informe de la Oficina Nacional Electoral de Perú a las 8:53, 10:53 hora argentina, 15:53 hora europea, que la ONPE a 92,552% de los votos totales, Keiko Fujimori está con el 50,127%, imponiéndose sobre Pedro Castillo con 49,873%. Es muy poca la diferencia. Así que todos los votos cuentan y vamos a seguir en las expectativas. Vamos con una canción y nos vamos despidiendo hasta mañana y hasta que vuelvan los abrazos. Perfecta para poder alcanzar tu mano, así canto mientras tanto, tanto canto, tanto canto. Aunque nunca es suficiente quererte solo en mi